se abrió un canal de negociación, pero bueno, todo canal de negociación, nosotros le agregamos la movilización porque este gobierno en muchas oportunidades no ha cumplido con lo que ha prometido. Nosotros, si no hay un acuerdo entre el planteo de los tareferos, que además el acuerdo que se haga acá seguramente hay que discutirlo en asamblea allá, en Misiones, vamos a radicalizar las posiciones, digamos, vamos, porque claramente vivimos en un país donde los que se llevan la mayor tajada y que solo piensan en la ganancia son las grandes corporaciones, dueños de la tierra, de las mineras, de los exportadores, digamos, todo eso se tiene que terminar.